Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Os habla Converso después de su carrera matutina. Sí, amigos, hoy no he tenido ninguna parada cardíaca. Es genial. 1 de mayo, como contaba en un vídeo que acabo de grabar. Me levanto, doy de comer a los gatos, salgo a correr, grabo un vídeo. O grabo un vídeo y salgo a correr. Pues lo que tiene la primavera es que es muy bonita, para muchos. Para otros no, para la otros la primavera es un infierno de alergias y de partículas en suspensión, en el aire. A mí, en mi caso, la luz llega antes a mi habitación. Unos pajaritos infernales cantan despertándome a deshora, porque empiezan a lo mejor ya a las 6, 6:30 empiezan a tronar, no a trinar, sino a tronar. Mis gatos se despiertan porque hay una cosita que hace ruido y ellos tienen sed de sangre y de matar. O sea, los adorables gatitos en realidad son dos pequeños asesinos sádicos, y cuando ven a pajaritos o pajaritos que se ponen en la ventana, en un árbol, y ellos los ven y piensan: maldito desgraciado, te partiría el cuello y sorbería tu sangre, pues se ponen muy excitados, se ponen muy agresivos, corren, hacen unos ruiditos. Los gatos hacen unos ruidos cuando están ahí súper excitados, hacen un ruido que es como un ca, ca, ca, ca, ca, ca. En serio, no es broma, es cuando están pero súper cardíacos, ¿no? Lo hacen los dos. Yo pensaba que lo hacía Aika, pero no, Curro también lo hace. Bueno, no quiero hablaros de gatos, este no es un podcast sobre gatos. Tampoco es un canal de YouTube sobre gatos, aunque los hay, están presentes. Quiero hablaros de la Surface 3. Bueno, antes recomendaros un podcast, que es el de Mahón, el del amigo tejedor, creo que 1964, que es un podcast sobre Windows, lo cual lo hace muy interesante porque no hay muchos podcasts que graben sobre Windows. Bueno, en el caso, ellos hablan sobre la Surface, también tienen una página web que se llama wintablet.info. Ayer vi un vídeo en la página, un vídeo que ellos enlazaban, de un estudiante de una carrera de ingeniería, anglosajón, claro, como muchos vídeos de YouTube, no quiero decir que solo haya estudiantes de ingeniería anglosajones. Y el tipo contaba además con un entusiasmo desbordante cómo utilizaba su Surface en su trabajo como estudiante. Yo he tenido la Surface, la 2, y la vendí al poco tiempo. Y me dejó un sabor bastante amargo. Bueno, pues el tipo contaba que tenía una aplicación de calculadora científica y que hay una aplicación que de tomar notas. No sé si es OneNote o hay otra que tiene la Surface, bueno, que tiene Windows para tomar notas a mano y tal, que te permite grabar una clase y tomar notas. Pero si tú no sabes en qué momento, por ejemplo, decía, si yo estoy escribiendo una gráfica y a veces me pongo a escribir la gráfica, pero he perdido el hilo de lo que estaba diciendo el profesor, pues bueno, pues luego esa aplicación te permitía reproducir no solo el audio, sino las notas que ibas tomando, de forma que podías seguirlo a la vez. Claro, decía que a él le resultaba súper útil y que ojalá en el instituto hubiera tenido una herramienta así. Luego hablaba de la herramienta de escaneo de documentos y bueno, la verdad es que lo que pudimos ver fue algo súper, súper interesante. Ha habido mejoras en la Surface 3, sigue siendo algo cara, pero no olvidéis de que se trata de un portátil. La publicidad que ha hecho Microsoft, señor Egas, no me ha gustado nada, porque comparan la Surface con un MacBook, comparan la Surface con un iPad, y aunque ellos pretenden que salen victoriosos en esa comparación, a mí la sensación que me da es de dar lástima. Sí, porque mirad, un iPad es un campeón en su género. O sea, tú solo puedes comparar a un iPad con un iPad. Tú solo puedes comparar a un MacBook con un MacBook o con otro portátil, ¿no? En ese caso una categoría más amplia. Pero no puedes comparar una Surface con un iPad porque, claro, dices tú, voy a comparar una Surface con un iPad. Vale, tenemos estilos. Surface 1, iPad 0. Bueno, no es por nada, pero ahí, aunque la experiencia no es la misma, podría solucionarlo con los punteros que hay y las aplicaciones que hay para iPad, que no están mal. Vale, bueno, pero gana Surface. Tiene teclado extraíble magnético. Vale, vamos a darle ganador a la Surface, aunque para el iPad hay también soluciones y te obsesiona el teclado. Logitech tiene teclados, Folio, bueno, hay muchísima gente que tiene teclados. ¿Qué más comparaciones hacen? Ah, puedes meterle un puerto USB. Oh, bueno, ahí ganador absoluto e indiscutible, ¿eh? Pero vamos, sin ningún género de duda. Y de ahí el iPad está, pero limitado no. Limitadísimo. ¿Qué más? Cosas que hay. Bueno, tienes Windows. Windows 8.1 y Windows 10, que por cierto, el otro día, bueno, quiero, bueno, si me da tiempo y tengo ganas, me gustaría hablar de Windows 10. Porque es una maravilla. Porque es una maravilla. Porque creo que Microsoft lo ha vuelto a hacer. Bien. Después de XP. No, en serio. Lo que han hecho es alucinante. Y las cosas que han presentado, que han tenido la desfachatez de decir, bueno, esto todavía no está listo, está en beta, pero mirad, hay cosas que están presentando, creo que se llama Windows Hollow, un tema de gafas de realidad virtual, que eso es un cambio de paradigma, eso es bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro y bienvenidos a la miopía. Yo no sé qué efectos van a tener las gafas de RV en la vista cuando hay un estudio de que hay una epidemia de miopía en los niños, porque claro, no salen a la calle, siempre están enfocando en objetos cercanos y nunca están enfocando en objetos lejanos, con lo cual tenemos unos niños que son como pequeños conversos con sus gafitas, porque los chicos no enfocan y a lo mejor no tienen, bueno, mi miopía yo creo que tiene un componente genético importante, pero también se agrava por, bueno, en mi caso, porque desde los 12 años leía libros como si no hubiera mañana. Bueno, pues, ¿por qué es una injusta comparar la Surface con un iPad? Pues mira, por varias razones. Primera, sistema operativo. iOS es un sistema operativo feo que no ha cambiado a nivel de interfaz apenas, pero que es tremendamente eficaz para lanzar aplicaciones. Es muy útil. Es muy útil, ¿eh? Número dos. Una tablet es ideal para tener aplicaciones. No basta con tener el navegador. Y dice, bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo que sé, un ejemplo malo. La Surface tiene Spotify, porque tiene Windows 10, ¿vale? Pero la interfaz de Spotify está preparada para ser una interfaz táctil como, o para tener que ir con el punterito. Lo que pasa es una cosa. La Surface depende del stylus. ¿Por qué? Pues porque como no está preparada para ser una interfaz táctil, necesitas la precisión de ese puntero. Ah, mira, alguno dirá, vale, tienes la interfaz Metro. La interfaz Metro sirve como la... ¡Qué fea de narices! La interfaz Metro... Ya podían solucionarla, arreglarla y cambiarla. Pero la interfaz Metro está muy bien hasta que lanza la aplicación y luego lo que se lanza es la aplicación de toda la vida. Y ya tú te vas a archivo, herramientas, ajustes o lo que sea y te vas a un menú ridículamente pequeño. Ridículamente pequeño. Entonces, bueno, no... No, ahí no compite, no estamos hablando de una tablet. Una cosa que tiene la Surface que está fenomenal es la pantalla dividida. Te permite dividir pantalla y tener pues dos aplicaciones de manera simultánea en cada pantalla. Eso está bien. Luego hay aplicaciones de toma de... O sea, el Stylus es muy bueno, es gordo. El Stylus en la Surface 2 se pegaba a la Surface con un contacto magnético. Eso era una mala idea, porque yo metía en el maletín la Surface con el Stylus y el clip magnético en el entrar y salir se caía y se iba a perder. Y por cierto, el Stylus no vale poco dinero, vale creo que 130 euros, el lápiz de las narices. Mira, ahí la serie Note te deja el lapicito metido dentro de la carcasa del teléfono. Eso es genial. Así que hay algunos elementos de diseño que son una cutrez, pero una cutrez como si lo hubiera hecho el fabricante Wang Xiliao de Shenzhen, que el tío se ha puesto con su cuñado a hacer tablets baratas, que hay algunas cosas que no están bien. Luego, a nivel de diseño, en una tablet es fea, ¿eh? No, hazme caso, es fea. Es gorda, es fea. Han sacado la nueva de la Pro, la Surface 3 y la Surface Pro 3. Creo que, además del procesador, hay una diferencia de pulgadas. Bueno, han sacado un modelo de 12 pulgadas. Ok, 12 pulgadas. Una cosa que me decía el amigo José Antonio M, él sabe quién es, pues es que la pantalla no escala bien. Pues por ejemplo, primero, cuando tú pones la Surface en modo escritorio, la resolución es tal que se ve todo muy chiquitito. Tendrías que cambiarle la resolución, vale, pero luego no queda bien cuando aumentas la resolución, o sea, cuando bajas la resolución, mejor dicho. Luego, cuando lo conectas a un monitor externo, una cosa que sí te hace el Mac es que la resolución de cada pantalla es independiente. Por lo visto, yo no lo he probado, pero por lo visto, la escala no te lo escala bien, y entonces tienes que andar aumentando el tamaño de los iconos y aumentar el tamaño de la letra, y es una pesadilla trabajar ahí con la Surface a otra resolución, lo cual es muy molesto. Pero a mí lo que más veo es que, mirad amigos, hay una cosa en la que Apple tenía razón. Cuando digo Apple me refiero a Apple, o me refiero a Apple también, o sea, lo que queráis. Las aplicaciones son la base de todo. O sea, yo sé que a puristas del software libre, a técnicos, a expertos, a gente que reflexiona, gente como Mist, mi tocayo, pues la tabletización de la informática, que se ha llamado la apificación de los sistemas operativos, pues es un desastre, porque realmente tú no estás usando el sistema operativo, estás usando las aplicaciones y el sistema operativo va haciendo sus cositas por atrás. Tú no accedes a nada, tú no accedes a una línea de comandos, tú no accedes a un sistema de ficheros, no. Tú accedes a un teatro de marionetas, pero no puedes acceder a los bastidores, a lo que hay detrás. O si accedes a eso, tienes que ya liar la marimorena. Pero las apps son útiles. Tú ya dices tú, bueno, Microsoft sigue con una filosofía del navegador, ¿no? Es que ahora hemos mejorado el navegador. Bueno, tengo que estudiarme a fondo los cambios que han hecho a nivel de navegador. Pero básicamente lo que ellos dicen es, no, tú puedes usar Photoshop, tú puedes usar juegos en la Surface, pero están adaptados a una tablet, porque todo lo que hay, todo lo que veo sigue siendo un escritorio de toda la vida. Lo que sigo viendo es un portátil al que se le separa el teclado, hablando mal y pronto. Cuando la gente lo que quiere usar es Yelp, quiere usar Spotify, quiere usar Instagram, O sea, si tú quieres aplicaciones, pero muy, muy populares. Facebook. ¿Cómo usas Facebook en la Surface? Bueno, te metes en el navegador. Ah, claro, claro, porque no hay... Pues claro, es que es un escritorio. Ahora, ¿tú quieres una interfaz de Facebook adaptada? No, tú tienes que usar el navegador. Y el navegador está pensadito para ese tipo de interfaz. Y además te lo detecta como un escritorio, porque lo es. No dice, ah, no, estamos en una interfaz móvil. No, no, no, te está detectando un escritorio. ¿Tú quieres usar Instagram? ¿Cómo se usa Instagram en la Surface? ¿Hay alguna aplicación? Que, oye, a lo mejor la hay, y ya estoy metiendo la pata. Pero lo normal es que te derive todo al navegador. ¿Tú quieres usar Yelp? Y claro, Yelp. ¿O quieres usar, yo qué sé, Eclipsea? Y te comes el escritorio, te comes el navegador. Entonces, ahí es donde dices tú, esto es lo que nos sale en los vídeos de Microsoft. Ahí es donde el iPad le da sopas con ondas a la Surface y las tablets Android en general, aunque por cierto algunas aplicaciones siguen sin estar bien portadas a una interfaz tablet. Entonces, estaba anoche viendo vídeos y bueno, disfrutando lo que hacía el estudiante y demás, el estudiante este del vídeo que os he dicho que aparece enlazado en wintablet.info, y yo decía, jo, qué chula la Surface, la verdad es que te ves el anuncio de Microsoft y sale un anuncio muy chulo, que sale un tío desde que se levanta, suena la alarma, coge la tablet, se pone a desayunar viendo vídeos y todo eso. Luego se va al trabajo, se mete en un taxi. La pura realidad, la triste realidad, es que no está preparada. Es que cuando tú, si tú fueras el protagonista de ese anuncio, tendrías que coger el stylus para casi todo. O tener que decir, ostras, es que voy caminando, no por la calle, voy caminando del salón al cuarto de baño y me tengo que parar en el sentido español, quedarme quieto, y con mucha precisión y con la punta del dedito darle a un menú de una aplicación, porque esa aplicación no está preparada para tablets, sino para escritorio. Y eso hace que en ese momento la desilusión sea total, total. Yo tuve la Surface 2, la compré con mucha ilusión, fue hace un año o dos. Además la compré, como os comenté, con una cosa que ya me ha pasado alguna que otra vez en el Corte Inglés, que se habían equivocado de precio y resulta que un modelo superior era más barato que un modelo inferior. Se lo pregunté, estuvimos media hora el vendedor y yo esperando, y el vendedor ahí con cara de yo no entiendo nada, y al final el vendedor se hincharon las narices y me dijo, mire, si hay un error, el error es nuestro, lo asumimos y la compré más barata. Luego cuando la revendí, pues el precio de pérdida, porque a estas cosas les pierdes dinero, a no ser que seas Cejudín, saludo amigo Cejudín, pues el precio de pérdida fue menor. Pero ¿qué ocurrió? Yo me la llevaba. Venga, vale, en vez de iPad voy a usar la Surface. Qué guay, la Surface. Bueno, no me compro el teclado. Al final me tengo que comprar el teclado porque es fundamental. Bueno, venga, teclado. Ciento y muchos pavos. Voy en el metro. Madre mía, cómo pesa. Cómo pesa, vale, estoy en el metro. ¿Qué hago? Vamos a leer un ebook. Venga. Cojo y me pongo a leer ebooks. Madre mía, qué grandota. Cómo pesa. Ah, es lo que me pasaba a mí con la Note Pro de 12 pulgadas. A mí, yo soy muy fatigas. Entonces, a mí la Note Pro de 12 pulgadas me parecía una tablet perfecta, pero no me gustaba sacarla en el metro, porque era muy grande. Para eso llevo ahora el iPad mini, que con el que estoy muy contento con su tamaño. Esto es una cuestión personal, básicamente. Vale, bueno, no quiero leer ebooks. Quiero jugar. Bueno, yo no soy de jugar. ¿Qué juegos hay? Ah, juegos que usan interfaces táctiles. Poquitos. Vale, quiero escuchar música. Bueno, sí, tiene ahí una aplicación de música, de Xbox Music o algo así, que va, bueno, no está mal, vale. Grandota, no me convence, pero bueno. Vale, quiero leer noticias. Todo es a través del navegador. Hombre, a lo mejor alguien me puede decir, no, sí, ahí en la Microsoft Store hay una aplicación tipo Feedly, tipo Newsify, que me recomendó el amigo miope. Por cierto, nunca le estaré lo suficientemente agradecido. Aplicación de lectura de feeds con descarga para leerlo offline. Pues no lo sé, seguramente Surface te diga, no, vete al navegador. Ya. Bueno, o usa Google Chrome y usa una extensión de Google Chrome que te permita, porque hay extensiones de Google Chrome para todo, que es un pedazo de navegador, que te permita descargártelo. Ya, estamos usando un navegador para escritorio, con toda la incomodidad que eso supone. Bueno, ya vas cabreado. Vale, te vas a la oficina, te vas al despacho. Vale, sí, ahí lo puedes usar como una tele. Bueno, que quieres darle salida al monitor, cómprate el cable de Microsoft, que vale otros 80 pavos por ahí. En fin, lo habitual. Apple hace lo mismo. Y cuando hablo de Apple me refiero a Apple, o también a Apple. Vale, bueno, voy en el tren. Voy en el tren, camino de la central para una reunión de trabajo. Vale, saco la Surface, oye, sí, pues muy cómodo, ¿no? Pero es un portátil. Pero bueno, ahí sí me resulta cómoda. De hecho, llevo una presentación, llevo PDFs que quiero enseñar a mis jefes. Oye, fenomenal, veo películas, ahí está VLC. Escribo blogs. Bueno, hago fotos. La cámara en la Pro era regulera, tirando a malilla, ¿eh? O sea, una tablet o un dispositivo de esa pastizal. Yo quiero que tenga una cámara igual de buena que el iPad, que tiene unas cámaras, tanto la frontal como la trasera, soberbias. Soberbias. Bueno, pues no lo tiene. Decepción. Entonces, bueno, vas sumando cosas y dices tú, es que el iPad, como decía Emilcar en su primer podcast sobre el iPad, que fue, me parece, bastante bueno, yo no soy muy fan de Emilcar. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Pero tiene un podcast que lo tengo yo guardado en una carpeta que pone podcast favoritos, y ahí está hablando de su uso diario del iPad 1. Del iPad 1, ¿eh? Claro, ¿qué decía Emilcar? Con mucha sensatez y mucho tino, que el iPad es extraordinariamente útil para aquellas cosas, en las que es útil, para otras cosas no. Es decir, a lo mejor es un 90% de cosas en las que el iPad 1 es extraordinario, y hay un 10% de cosas que dices, no, para eso un escritorio. Vale, pero es que ese 90% de cosas, que son aplicaciones y demás, pues convierten al iPad en algo extraordinario. Y así es. Y ahora, con la llegada de Office, que está excelente, a iOS, pues es todo lo de antes, más Office. Y eso es genial, amigos. Genial. Entonces, Surface 3. Me interesa la Surface 3. Primero, es un dispositivo bastante caro. Y segundo, ¿qué uso le vas a dar? Porque la gran mayoría de la gente que conozco va a usar la Surface 3 como tablet, como si fuera un iPad. Y en ese sentido, pues va a ser un poquito decepcionante. Ahora bien, hay un podcast que le he pedido a Geekologista que grabe. Pues el otro día hice un comentario sobre la Surface, hablando de la buena impresión que, o lo mucho que me gustó el vídeo del estudiante este de ingeniería que estaba entusiasmado con su Surface, ¿no? Pues el comentario que hizo Geekologista me sorprendió mucho, porque yo pensaba que iba a sacar sus dos katanas y liarse a leches con la Surface, pero no fue así. Y es que hay una cosa que es cierta. Si yo fuera un estudiante, del tipo que sea, y tuviera que escoger entre una Surface y un iPad, la respuesta sensata, o sea, esta es la respuesta que me gusta. Si eres estudiante y estás pensando en tu tiempo de ocio, pues el iPad, oye, te va a servir para casi todo. Pero la respuesta sensata sería la Surface, porque seguramente haya muchas aplicaciones, dependiendo de la carrera que tú estés estudiando, y muchas herramientas que no vas a poder usar en iPad. Mucha gente que me dice, no, es que en mi carrera usamos para programar no sé qué aplicación, que además es software libre, porque resulta que muchas carreras usan software libre en sus asignaturas, básicamente porque es gratis. A ver, sí, suele ser gratis, con extrañísimas excepciones. Pues no lo tienen en iPad. Entonces la Surface, que al final y al cabo es un portátil, resulta que el compañero con un portátil Acer de 300 pavos va a poder trabajar holgadamente, y el compañero con un elegante y un magnífico iPad no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Así que creo que la Surface en el entorno estudiantil pues tiene más futuro, mucho más futuro que el iPad, por más que se haya empeñado Apple, y tiene mucho más futuro que Google Chrome, que por cierto no tienen Google Chrome en ningún lado, ¿eh? El otro día en el Fnac les pregunto si tenían expuestos Google Chrome, un Chromebook, exactamente, un Chromebook, el portátil con Google Chrome o con Chrome OS, y me llevaron al Chromecast. Me dijeron, sí, lo de la tele. Y digo, ¿cómo que lo de la tele? ¿Te refieres al Chromebox? Y dice, no, al Chromecast. Y digo, no, yo te he preguntado por el Chromebook, el portátil. Ah, no, de eso no tenemos. Bueno, amigos de Vidas en Red, aquí lo dejamos. Un saludo a todos y hasta la próxima.